Ley General de Sociedades, Libro Tercero, Otras Formas Societarias, Sección Primera, Sociedad Colectiva, Artículo 265, Responsabilidad. En la sociedad colectiva, los socios responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales. Todo pacto en contrario no produce efecto contra terceros. Artículo 206, Razón Social. La sociedad colectiva realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de algunos o alguno de ellos, agregándole la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. La persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón social responde como si lo fuera. Artículo 267. Duración. La sociedad colectiva tiene plazo fijo de duración. La prórroga requiere consentimiento unánime de los socios y se realiza luego de haberse cumplido con lo establecido en el artículo 275. Artículo 268. Modificación del pacto social. Toda modificación del pacto social se adopta por acuerdo unánime de los socios y se inscribe en el registro sin cuyo requisito no es oponible a terceros. Artículo 269. Formación de la voluntad social, salvo estipulación diferente. Los acuerdos de la sociedad se adoptan por mayoría de votos, computados por personas. Si se pacta que la mayoría se computa por capitales, el pacto social debe establecer el voto que corresponde al o a los socios industriales. En todo caso, en que un socio tenga más de la mitad de los votos, se necesitará además el voto de otro socio. Artículo 270. Administración. Salvo régimen distinto previsto en el pacto social, la administración de la sociedad corresponde, separada e individualmente, a cada uno de los socios. Artículo 271. Transferencia de las participaciones. Ningún socio puede transmitir su participación en la sociedad sin el consentimiento de los demás. Las participaciones de los socios constan en la escritura pública de constitución social. Igual formalidad es necesaria para la transmisión de las participaciones. Artículo 272. Negocios privados. Los negocios que los socios tengan en nombre propio, por su cuenta y riesgo, y con sus fondos particulares, no obligan ni aprovechan a la sociedad, salvo que el pacto social disponga de manera distinta. Artículo 273. Beneficio de exclusión. El socio requerido de pago de deudas sociales puede oponer, en cuando la sociedad esté en liquidación, la exclusión del patrimonio social, indicando los bienes con los cuales el acreedor puede lograr el pago. El socio que paga con sus bienes una deuda exigible a cargo de la sociedad tiene el derecho de reclamar a esta el reembolso total o exigirlo a los otros socios a prorrata de sus respectivas participaciones, salvo que el pacto social disponga de manera diversa. Artículo 274. Derechos de los acreedores de un socio. Los acreedores de un socio no tienen respecto de la sociedad, ni aun en el caso de quiebra de aquel, otro derecho que el de embargar y percibir lo que por beneficio o liquidación le corresponde, según sea el caso, al socio deudor. Tampoco pueden solicitar la liquidación de la participación en la sociedad que le corresponda al socio deudor. Sin embargo, el acreedor de un socio con crédito vencido puede oponerse a que se prorrogue la sociedad respecto del socio deudor. Artículo 275. Prórroga de la duración de la sociedad. El acuerdo de prórroga de la sociedad se publica por 3 veces. La oposición a que se refiere el artículo anterior se formula dentro de los 30 días del último aviso o de la inscripción en el registro y se tramita por el proceso abreviado. Declarada fundada la oposición, la sociedad debe liquidar la participación del socio deudor en un lapso no mayor a 3 meses. Artículo 276. Separación, exclusión o muerte de socio. En el caso de separación o exclusión, el socio continúa siendo responsable ante terceros por las obligaciones sociales contraídas hasta el día que concluye su relación con la sociedad. La exclusión del socio se acuerda por la mayoría de ellos, sin considerar el voto del socio cuya exclusión se discute. Dentro de los 15 días desde que la exclusión se comunicó al socio excluido, puede éste formular oposición mediante demanda en proceso abreviado. Si la sociedad solo tiene 2 socios, la exclusión de uno de ellos solo puede ser resuelta por el juez mediante proceso abreviado. Si se declara fundada la exclusión, se aplica lo dispuesto en la primera parte del artículo 4. Los herederos de un socio responden por las obligaciones sociales contraídas hasta el día del fallecimiento de su causante. Dicha responsabilidad está limitada a la masa hereditaria del causante. Artículo 277. Estipulaciones a ser incluidas en el pacto social. El pacto social, en adición a las materias que contenga conforme a lo previsto en la presente sección, debe incluir reglas relativas a 1. el régimen de administración y las obligaciones, facultades y limitaciones de representación y gestión que corresponden a los administradores. 2. Los controles que se atribuyen a los socios no administradores respecto de la administración y la forma y procedimientos cómo ejercen los socios el derecho de información respecto de la marcha social. 3. Las responsabilidades y consecuencias que se deriven para el socio que utilice el patrimonio social o usa la firma social para fines ajenos a la sociedad. 4. Las demás obligaciones de los socios para con la sociedad. 5. La determinación de las remuneraciones que les correspondan a los socios y las limitaciones para el ejercicio de actividades ajenas a las de la sociedad. 6. La determinación de la forma, cómo se reparten las utilidades o se soportan las pérdidas. 7. Los casos de separación o exclusión de los socios y los procedimientos que deben seguirse a tal efecto. Y 8. El procedimiento de liquidación y pago de la participación del socio separado o excluido y el modo de resolver los casos de desacuerdo. El pacto social podrá incluir también las demás reglas y procedimientos que, a juicio de los socios, sean necesarios o convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, así como los demás pactos lícitos que deseen establecer, todo ello en cuanto que no colisione con los aspectos sustantivos de esta forma societaria. Sección segunda. Sociedades en comandita. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 278. Responsabilidad. En las sociedades en comandita, los socios colectivos responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, en tanto que los socios comanditarios responden solo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a aportar. El acto constitutivo debe indicar quiénes son los socios colectivos y quiénes los comanditarios. La sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Artículo 279. Razón social. La sociedad en comandita realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios colectivos o de algunos o alguno de ellos, agregándose según corresponda a las expresiones sociedad en comandita o sociedad en comandita por acciones o sus respectivas siglas SNC o SNC por A. El socio comandita que consienta que su nombre figure en la razón social responde frente a terceros por las obligaciones sociales como si fuera colectivo. Artículo 280. Contenido de la escritura de constitución. El pacto social debe contener las reglas particulares a la respectiva forma de sociedad en comandita que se adopte y además puede incluir los mecanismos y procedimientos y reglas, así como otros pactos lícitos que a juicio de los contratantes sean necesarios o convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, siempre que no colisionen con los aspectos sustantivos de la respectiva forma de sociedad en comandita. Título 2. Reglas propias de la sociedad en comandita simple. Artículo 281. Sociedad en comandita simple. A la sociedad en comandita simple se aplican las disposiciones relativas a la sociedad colectiva, siempre que sean compatibles con lo indicado en la presente sección. En forma societaria debe observar particularmente las siguientes reglas. 1. El pacto social debe señalar el monto del capital y la forma en que se encuentra dividido. Las participaciones en el capital no pueden estar representadas por acciones ni por cualquier otro título negociable. 2. Los aportes de los socios comanditarios solo pueden consistir en bienes en especie o en dinero. 3. Salvo pacto en contrario, los socios comanditarios no participan en la administración. Y 4. Para la cesión de la participación del socio colectivo, se requiere acuerdo unánime de los socios colectivos y mayoría absoluta de los comanditarios computada por capitales. Para la del comanditario es necesario el acuerdo de la mayoría absoluta computada por personas de los socios colectivos y de la mayoría absoluta de los comanditarios computada por capitales. Título 3. Reglas propias de la sociedad en comandita por acciones. Artículo 282. Sociedad en comandita por acciones. A la sociedad en comandita por acciones se aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima, siempre que sean compatibles con lo indicado en la presente sección. Esta forma societaria debe observar particularmente las siguientes reglas. 1. El íntegro de su capital está dividido en acciones. Pertenezcan estas a los socios colectivos o a los comanditarios. 2. Los socios colectivos ejercen la administración social y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas. Los administradores pueden ser removidos siempre que la decisión se adopte con el quórum y la mayoría establecidos para los asuntos a que se refiere los artículos 126 y 127 de la presente ley. Igual mayoría se requiere para nombrar nuevos administradores. 3. Los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la calidad de socios colectivos desde la aceptación del nombramiento. El socio colectivo que cese en el cargo de administrador no responde por las obligaciones contraídas por la sociedad con posterioridad a la inscripción en el registro de la cesación en el cargo. 4. La responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros se regula por las reglas de los artículos 265 y 273. Y 5. Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los colectivos y de la mayoría absoluta, computada por capitales de los comanditarios. Las acciones de estos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones que en cuanto a su transferencia establezca el pacto social. Sección tercera. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Artículo 283. Definición y responsabilidad. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en título de valores ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Artículo 284. Denominación. La sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene una denominación, pudiendo utilizar además un nombre abreviado, al que en todo caso debe añadir la indicación Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. Artículo 285. Capital social. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad. El capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación y depositado en entidad bancaria o financiera del Sistema Financiero Nacional a nombre de la sociedad. Artículo 286. Formación de la voluntad social. La voluntad de los socios que representan la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad. El estatuto determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. Sin perjuicio del anterior, será obligatoria la celebración de Junta General cuando soliciten su realización socios que representen por lo menos la quinta parte del capital social. Artículo 287. Administración. Gerentes. La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan en todos los asuntos relativos a su objeto. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye el objeto de la sociedad. Los gerentes o administradores gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento. Los gerentes pueden ser separados de su cargo según un acuerdo adoptado por mayoría simple del capital social, excepto cuando tal nombramiento hubiese sido condición del pacto social, en cuyo caso solo podrán ser removidos judicialmente y por dolo, culpa o inhabilidad para ejercerlo. Artículo 288. Responsabilidad de los gerentes. Los gerentes responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La acción de la sociedad por responsabilidad contra los gerentes exige el previo acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social. Artículo 289. Caducidad de la responsabilidad. La responsabilidad civil del gerente caduca a los 2 años del acto realizado u omitido por este, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación penal que se ordenara, si fuera el caso. Artículo 290. Transmisión de las participaciones por sucesión. La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio. Sin embargo, el estatuto puede establecer que los otros socios tengan derecho a adquirir, dentro del plazo que aquel determine, las participaciones sociales del socio fallecido, según mecanismo de valorización que dicha estipulación señale. Si fueran varios los socios que quisieran adquirir esas participaciones, se distribuirán entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales.